Mi Cristo, yo quiero ser más como tú. Yo quiero amar como tú amas, perdonar como perdonas. Quiero quitar este orgullo que separa tú y yo. Haz lo necesario, Señor. Yo quiero ser más como tú. Purifícame, cambia mi corazón. Hazme más como tú. Ser más como tú, ayúdame a obedecerte para vivir, a glorificarte. Quiero hacer tu voluntad y nada más. Haz lo necesario, Señor. Yo quiero ser más como tú. Purifícame, cambia mi corazón. Hazme más como tú. Señor, yo quiero ser más como tú. Purifícame.